Voy a presentar el sionismo, brevemente, claro, les digo que esto da para mucho, desde el punto de vista de los sionistas, lógicamente, con sus contradicciones internas, luego también una posición de judíos no sionistas, quizás es una sorpresa para algunos, no creo, pero que sepáis que también hay judíos no sionistas, y luego el papel que ha jugado el sionismo y sigue jugando desde que desde antes de la creación del Estado de Israel, del establecimiento del Estado de Israel y que sigue la actualidad, es decir, lo que se llama el sionismo y el imperialismo, el papel que juegan y los servicios que se prestan mutuamente. Es decir, más allá de toda la ideología sionista, del pueblo elegido por Dios, etcétera, etcétera, de la cual eso sí solemos tener muestras porque los medios de comunicación habituales ya se encargan de diseminarlo, podemos ver cuál es realmente el papel de que se habla menos y que, sin embargo, a mí me parece que es evidente, pero bueno, que en cualquier caso intentan disimularlo. Así que vamos con ello para ajustarme lo más posible a la media hora. Y bueno, si tengo que cortar luego en la charla ya espabilaré. Bueno, se suele presentar al sionismo generalmente como un movimiento nacional de los judíos de todo el mundo para regresar a Israel. O sea, que aquí no invento nada, esto es una cita textual. Fijaros, pero ya, y quiero que os vayáis fijando, por si que no toméis nota, haced lo que queráis, claro, no toméis nota porque la frase de ellos, fíjense, el movimiento judío de todo el mundo para regresar a Israel. Bien, eso aparentemente parece que, no, que es bastante aséptico, pero tiene su miga. No vamos a entrar todavía, pero iremos entrando poco a poco. Este sionismo, estos ya son datos más, por sí, más técnicos sin importancia, pero bueno, hay que conocerlos también, tiene su origen en Europa, es decir, no en Oriente Medio, no en Palestina, sino tiene su origen en Europa. Esto también porque es importante, porque judíos habían en Palestina desde hace más de 1000 años y ahí estaban. O sea, que es decir, no es un movimiento que se originó en Palestina, sino que surgió en Europa, a finales del siglo XIX. Y el líder, uno de los líderes, el más importante en aquella época, era el periodista austrohúngaro Teodoro Herz, que lo presentó a su audiencia en el Congreso Sionista, en el primer Congreso Sionista de Basilea del año 1897, como la solución al problema del antisemitismo y la asimilación. Insisto, esto en Europa, antisemitismo en Europa y la asimilación en Europa. Nada que ver con el Oriente Medio. Esta idea, aunque la defendió, él murió sin ver el resultado, pero hay que reconocer que el tío tenía vista, porque 50 años después, efectivamente, se creó el Estado de Israel. O sea que el tío acertó, o sea, no podía suponerlo y fue una apuesta en la que nadie creía. Pero desde 1897 hasta 1948, apenas 50 años, efectivamente, al final se estableció el Estado de Israel. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿podemos hablar de un éxito del sionismo entonces, a triunfar al sionismo? Bueno, esto da lugar a un debate interminable que no corresponde a esta parte, luego en la siguiente lo veremos si queréis, y es evidente que no hay duda que Israel existe, pero aquí viene el problema principal, su legitimidad está puesta en duda. Tanto desde un punto de vista político y moral, que evidentemente se puede discutir, sino que hay que decir también que desde un punto de vista legal. Y vosotros podéis decir, ¿cómo es posible que sea así? Efectivamente. Es discutir desde el punto de vista legal de acuerdo a la ley internacional, sino la ley española, ni la ley, por supuesto, del Estado de Israel, ni ninguna otra. Porque hay que saber que para su establecimiento, para el establecimiento... Perdón. Gracias, Amia. Bien. Insisto en la legalidad internacional. La ONU, ¿qué condiciones le puso a Israel para aceptarla como Estado en la comunidad internacional? Dos condiciones le puso. La primera, que se quedara el 55% que le habían concedido la ONU, que ya por sí es injusto, pero en fin, vamos a pasar por alto eso. Que se quedara el 55% del territorio de Palestina, el 45% restante era para los palestinos, que vivían allí, y el 55% para Israel. No lo ha cumplido porque ocupa el 75%, que en realidad es el 100%, pero en fin. Con lo cual no lo ha cumplido esa condición. Es decir, si aplicamos la ley, la aplicamos de todas maneras, no solamente la que convenga a Israel. Y la segunda condición, que es más importante aún si cabe, es que tenía que admitir el regreso de los refugiados palestinos. Insisto, esto también es ley internacional, porque el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todo el mundo tiene derecho a pedir asilo y 14, el número 14 es que tiene derecho a volver. Hay actualmente 5 millones de palestinos que no pueden volver, por lo tanto, Israel está incumpliendo la legislación internacional. Bueno, y aparte mucha más, ¿acordáis? Saddam Hussein entró en Kuwait en agosto del 90 y en diciembre del 90 ya estaba saliendo allí. 6 meses cerraron en el charla de ahí y Israel lleva en Palestina 60 y tantos años. Por lo cual, por cierto, que desde el punto de vista moral y político no voy a entrar porque podemos estar hasta mañana. Pero desde el punto de vista legal es evidente que no cumple con la legislación. Con otras palabras, Israel pretende ante la comunidad internacional que es un país como otro cualquiera, pero no cumple la ley y no solamente no la cumple, sino que la viola constantemente. Por otra parte, es claro que Israel no es el Estado judío que se pretendía, recordar, el movimiento nacional de todos los judíos de todo el mundo. Pues no, aproximadamente un 20% de su población es de origen palestino. Por lo tanto, el triunfo del sionismo ahí está bastante cuestionado. Aunque sean ciudadanos de segunda clase, insisto, 20% no tiene nada que ver con la religión judía. Además, como he dicho, hay millones de palestinos que según la ley tienen derecho a volver y no pueden volver. Si volvieran, se acabaría el Estado de Israel, lógicamente, porque no tendría ningún sentido. Hay que tener en cuenta, como digo, la ocupación ilegal de Gaza y Cisjordania desde 1967. Sabéis que Gaza sigue ocupada, aunque el truco hace creer a la gente que ya no están ahí. Según la ley internacional, Gaza es situación ocupada. Es decir, la ley no exige que el soldado israelí esté como estaba antes, poniendo su bota en Jabalia o en Rafah. Exige el control del aire, la tierra y los movimientos. Y como ese control lo tiene Israel, es responsable entre la comunidad internacional de esa ocupación. Por tanto, a pesar de la leyenda de sionista que se expresó en el sexto congreso sionista celebrado en el año 1903, pero que ha pasado hasta nuestros días como una leyenda de gran peso político, es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, que es absolutamente falsa. Sin embargo, ese sueño sionista todavía se mantiene. También hay que considerar, que es de una importancia mucho menor comparado con lo que acabo de decir, que hay que saber que viven más judíos fuera de Israel que dentro. Es que la gente tiene tendencia a pensar, esto son cosas sabidas, pero por si acaso, lógicamente, porque sois estudiantes y no todos de política, me imagino, pues es posible que no se os escape. Hay más judíos que viven fuera de Israel que dentro. Luego, si hay un movimiento para todos los judíos y si llevan 100 años y la mitad de los judíos viven fuera, pues muy movimiento no será, o muy judío no será. O sea, no todos los judíos son partidarios de este asunto. Según fuentes judías, Israel tiene, y ahora, no los ha tenido siempre, ahora en este 2013, 2014, estas estadísticas son muy recientes, el 42,9% de la población judía mundial, es decir, más de la mitad no viven allí, mientras que el resto vive fuera. ¿Dónde vive la mayoría? En Estados Unidos. ¿Cuántos judíos viven en Estados Unidos? 39,5%, es decir, viven tantos judíos casi en Nueva York, Los Ángeles, que en todo Israel. Bueno, esto, como digo, son datos judíos, por supuesto, son datos de fuentes judías que, insisto, luego que lo quiera yo se lo doy, que no hay ningún problema. Ahora he traído esto, que no lo tenía escrito cuando preparé la comunicación, pero es que salió el martes. Los que lo conozcan no hace falta presentación, pero os diré que Uri Avneri, que es un periodista israelí, que fue diputado durante 10 años, es decir, sabe el tema, y tiene 80, lleva escribiendo desde que tenía 15, acaba de publicar el martes un artículo que lo titula Cambiar la bandera. Y dice, la bandera israelí encarna la resolución del Estado de representar a los judíos de todo el mundo. Y él se pregunta, porque aunque es sionista, dentro de los sionistas es sionista pasable, es decir, en el sentido que no es, digamos, del sionismo racista, de lo peor que hay, ¿no? Y él se pregunta, ¿se les ha preguntado a los judíos si quieren ser representados por el gobierno de Israel? A lo cual responde el mismo, antes de que nuestro gobierno exija a los líderes palestinos que reconozcan a Israel como Estado, ¿no se debería preguntar a los judíos de Los Ángeles, Moscú y Johannesburgo? Y añade, antes de ese referéndum hay que responder a varias preguntas. ¿Quién es judío? ¿El nacido de una madre judía? Esa es la ley hebraica. ¿Qué pasa con el padre? ¿Con la gente que se ha convertido al judaísmo? ¿Y por qué rito? ¿Por el conservador? ¿Por el ortodoxo? ¿Por el otro, que no me acuerdo cómo se llama ahora? ¿O solamente por el ortodoxo? ¿Qué pasa con los ateos? Su conclusión, no hay acuerdo entre los propios israelíes sobre estas cuestiones. Así que, ¿qué sentido tiene pedir que se reconozca a Israel si no es para sabotear las negociaciones de paz? Es decir, es un problema que yo no voy a entrar. A mí me parece muy bien que la gente sea judía o lo que le parezca. Así que yo creo que no hay razón mayor para ser judío que querer serlo. O sea, que si cualquiera que nos pongamos, yo creo que se puede ser. Y a mí me parece estupendo, por supuesto, me parece estupendo. Pero es curioso cómo ellos mismos, que Uri Avner, insisto, es judío y diputado, o sea, que no son cualquiera, y sin embargo él mismo se plantea que hay dudas sobre este asunto, pero no las tiene él. Ya en los años 60, el Estado de Israel convocó un comité de sabios para definir que era un judío. Bueno, pues estuve 10 años trabajando y se disolvió. Se disolvió porque no llegaron a ninguna conclusión. Ya digo, eso no es ningún a mí no me causa ningún problema. O sea, que no tengo, pero solamente para daros un dato de cómo se construye el mito. Bueno, aquí tampoco es muy lejos. Aquí también tenemos una maca España que se la creen los que se la creen. Pero eso de la maca España tiene guasa, que se lo pregunten a todos los españoles que están pitando para Alemania. O sea, que no, insisto, no penséis que lo digo así con esta, digamos, con esta premura, porque vamos un poco, pero que no tengo absolutamente ningún problema, ni creo que haya que tenerlo nadie, como también los cristianos se dividen en 28 ramas, de las cuales luego hay sus ramas, o sea que todo eso es estupendo. El problema es cuando esto fastidia a los palestinos, pero en fin, estamos hablando de sionismo, por eso hago hincapié en ello. Bueno, vamos a pasar al significado del sionismo desde un punto de vista no sionista. Quizás aquí también os descubra alguna cosa, porque insisto, los antisionistas no son todos, o no somos todos, no judíos, sino que dentro de los propios judíos hay antisionistas. No sé si es una sorpresa para vosotros, pero para algunas personas sí es. Y lo voy a hacer esto porque no creo considero interesante entretenerse en la opinión que tienen los palestinos sobre el sionismo, porque bueno, aparte de que se hablará de ello más adelante, que salta a la vista, ¿no? Pero menos conocía que los palestinos, no estoy hablando tampoco de gente extremista ni terrorista, tal, sino que la Asamblea General de la ONU, lejos también de este concepto idealizado, el regreso a la patria, tal y cual, es bien diferente. La Asamblea General de la ONU manifestó en la resolución 3379, el 10, del 10 de noviembre del año 75, con un resultado de 72 votos a favor, 35 en contra y 32 abstenciones, textualmente, que el sionismo es una forma de racismo y discriminación racial. Este resultado, del doble, o sea, 72 a 35, fue resultado del apoyo soviético de los países árabes y musulmanes, lógicamente. ¿Y qué hizo Estados Unidos, el valedor de la paz internacional, de la democracia y toda esta historia? Otro mito, como el de sionismo, dijo, el embajador de la ONU dijo literalmente, la ONU va a convertir el antisemitismo en ley internacional. Muy bien. Y añadió, Estados Unidos no reconoce esta resolución ni la cumplirá. Este es el respeto que tiene por la ley internacional, los que luego dan lecciones de ley internacional a los palestinos. Bueno, el caso es que, o sea, seguramente esto sí que sea una sorpresa, pero porque veo que todo, no hacéis nada con la, o sea, no hacéis ninguna expresión, pero bueno. Digo yo que a lo mejor lo sabías o no, pero creo, casi estoy por apostar que esta no la sabéis. Y es que, por presiones de Estados Unidos, lógicamente, esta resolución fue revocada. ¿Cuántas resoluciones de la ONU han sido revocadas? Una, que es la que voy a leer ahora. Fue revocada en el año 1991 mediante otra resolución, en este caso la 46/86, por 111 votos a favor, 25 en contra y 13 abstenciones. Fijaos cómo ha cambiado el mundo con el neoliberalismo, el imperialismo, que las cosas no están tan repartidas, sino que son 111 contra 21, es decir, es por goleada. Bueno, ¿y por qué se produjo esta presión de Estados Unidos? Porque había que sentar a Israel en las conversaciones de paz en el año 91, que empezaron en Madrid, y Israel que dijo, no me siento, si no, se quita esta resolución. Entonces, claro, pues no tiene más que pedir a Estados Unidos y se cumplió. Y en el año 91 fueron a Madrid, en el 93... Que Israel dijo que si no se revocaba la resolución en la cual el sionismo era, como acaba de leer, racista, etcétera, etcétera, pues Israel no acudía a las conversaciones que empezaron en octubre en Madrid en el año 91, que eso fue el inicio de las conversaciones de paz que acabaron en el 93 con la firma de los acuerdos de Washington y que todavía colean, pues, 2001, 2011, pues 24 años después o 23 años después. Es decir, así se. Es que con eso, por cierto, que con esto quiero que veáis no tanto los datos de las fechas, sino veáis la línea de proceso del sionismo, cómo juegan con la legalidad internacional, cómo un mito lo venden como el regreso, y no hay regreso ni hay historia, lo que hay es un pacto, por así decir, entre las potencias imperialistas e Israel, porque unos a otros se prestan los servicios, servicios que vamos a pasar a exponer a continuación. ¿Vale? Muy bien, y claro, es que como hablo tan deprisa. Bueno, luego hay otro ámbito, como os he dicho, que aunque admito que no tiene tanta importancia, pero que también conviene que lo sepáis. Solamente saberlo, pero tampoco tiene tanta importancia. Y como digo, que es los judíos que son antisionistas y que los hay. Y os puedo citar, por ejemplo, a los que están agrupados en lo que se llama Red Judía Antisionista Internacional, que, abro comillas, por su propia información, está formada por una red internacional de judíos. Fijaros, porque esto es copia literal, insisto, de la información que ofrece esta misma red. O sea, no es que la diga yo. Cuando hablo yo, lo digo sin comillas y ahora voy a citar comillas. Está constituida por una red de judíos incondicionalmente comprometidos con las luchas de emancipación humana, es decir, que abarcan más luchas, no solamente la palestina, de las cuales la liberación de los habitantes de Palestina y de su tierra es parte primordial. Fijaos qué detalle tan bonito, habitantes de Palestina, porque también hay que incluir los judíos que viven y viven allí sin pretensión de imponer su imperialismo, su sionismo sobre los demás. Es decir, habitantes de Palestina no son solamente los palestinos, sino principalmente los palestinos, pero caben otras gentes. Bueno, para los que estén más interesados aún, tenéis que saber que hay una parte de esta red que tiene una rama en España, porque en España también hay judíos, afortunadamente algunos son antisionistas. Se llama también Judíos Antisionistas en España, que tiene su página web a la que podéis consultar. En fin, lo que cuenta ahora, ya paso con esto al sionismo y el imperialismo, como os he dicho, lo que cuento ahora que tengáis en mente es que hay que desligar por completo el antisionismo del antisemitismo. Sabéis que juegan a la confusión para poder empapelar a la gente, porque el antisemitismo es un delito penado en Europa y en más sitios, y hay que andarse con mucho cuidado, y yo luego no recomiendo a nadie que sea antisemita, ni yo lo soy, ni no solamente no lo favorezco, sino que estoy en contra de cualquier antisemitismo, lógicamente. Pero bueno, por eso lo que sí me interesa es que como estudiante y gente joven sepáis que no es lo mismo antisemitismo que antisionismo. Y por eso lo he querido probar diciéndoos que hay judíos que son también antisionistas. O sea, no tienen relación, aunque te lo quieran hacer creer, ni el primer asunto de personas no judías, como también se quiere hacer creer. El antisionismo, como digo, es una posición política. Vamos a pasar, como digo, al sionismo y al imperialismo. Independientemente de estas motivaciones tan bonitas que hemos visto, que son presentadas muy dulcemente, a veces con palabras muy bonitas, como un derecho casi divino, derivado de definirse del pueblo elegido por Dios, pero bueno, el pueblo elegido por Dios somos todos, porque en realidad no hay pueblo que no es que haya elegido por Dios. Pero bueno, estos hacen más hincapié que los demás. Estos son los americanos, los yanquis. Pero bueno, es una cosa bastante extendida, ¿eh? Sobre todo los antropólogos saben de esto mucho. Lo cierto es que este movimiento ha sido y sigue siendo una herramienta del imperialismo. Es aquí donde voy yo. El sionismo no es más que una herramienta del imperialismo para su propio beneficio, pero claro, hay que pagar algo a cambio, o sea, no se puede pedir si no das. Pero fundamentalmente es una herramienta del imperialismo europeo y respectivo, perdón, estadounidense respectivamente. Cumplió su función a principios del siglo pasado, que es cuando he dicho que empezó, a principios del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, y lo sigue cumpliendo hoy día. Y vamos a repasar por encima esto. Estos son datos históricos, pero en fin, voy a pasar lo más rápido que pueda por ellos. Sabéis que la declaración Balfour, que es el nombre del ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido en aquella época, en el año 1917, lleva el nombre de este señor dio nombre también a la resolución Balfour, por la cual su majestad la reina apoyaba el movimiento sionista en Palestina. También es una resolución que la podéis leer en cualquier sitio, porque está publicada en 1000 sitios en Internet y en cualquier lado. Y la parte graciosa, por así decirlo, de su graciosa majestad, es que dio una tierra a unos señores que vivían en Europa, que no les pertenecía, que no tienen ninguna relación con Palestina, pero la gracia estuvo en que la parte final del párrafo dice, en el entendido de que no se haga nada que moleste o dificulte a los habitantes de Palestina. O sea, que parece que pasaban por ahí. O sea, que son los sionistas los que tienen derecho a vivir allí, pero se hace hincapié en que no resulte nada en perjuicio de los habitantes, sin siquiera darles el nombre, sin siquiera mencionarlos, a los habitantes de Palestina, como si fueran gente que pasaba por allí. Bueno, entonces, claro, la gente dice, hombre, pues qué buen sentimiento lo de los británicos, ¿no?, que le dan una patria a los judíos y tal y cual. Pero claro, no hay que olvidar que, curiosamente, fue Gran Bretaña el primer país europeo que expulsó a los judíos. Bueno, nosotros no podemos hablar muy alto, porque ya sabéis la que se montó aquí en 1492, que eso no es una cosa que da mucha honra a Maca España. Pero antes de que España expulsara a los judíos, en el año 1290 ya los expulsaron de Londres. Y hasta 1871 no les concedió derechos políticos plenos a los judíos. Es decir, podían vivir, pero ojo, no podían votar. O sea, fijaros de dónde salen las armas caritativas con el sionismo. Bueno, pero no solamente les pasa ahí, sino que los franceses también, que no son precisamente otras hermanas de la caridad, unos meses antes, en junio de este año 1917, el Ministerio de Asuntos Exteriores redactó una declaración, también que se llama Cambon, lo mismo, por el nombre del ministro de Exteriores, Monsieur Cambon, que expresaba la simpatía del gobierno francés hacia la colonización judía en Palestina y el renacimiento de la nacionalidad judía bajo la protección aliada. Claro, ¿qué es lo que buscaban estos pájaros? Estos pájaros, ¿qué es lo que buscaban? Conseguir el apoyo de la comunidad judía para que Estados Unidos apoyará su esfuerzo de la guerra contra quién, contra el eje, contra Alemania y contra los turcos. Es decir, si veis, ¿por qué hago hincapié en esto? Esto pasa hace 100 años, claro, pero es que cuando ahora se buscan alianzas para atacar a Siria, para atacar a Irak, todos estos pájaros vuelven a aparecer y nos está pasando a nosotros. O sea, que mañana, lo que dentro de 100 años nuestros nietos estudiarán, nosotros estamos viendo lo que pasó y lo ves claramente, cómo los británicos y cómo los franceses utilizaron a los sionistas para meter un pie en Oriente Medio, quitarse de medio a los turcos y quedarse ellos con los pozos de petróleo. ¿Es lo que está pasando ahora mismo, 100 años después? Bueno, eso cuando la historia se dice que se repite, pues la verdad es que parece que sí. Bueno, entonces, voy acelerando lo que puedo. Al mismo tiempo, estas potencias occidentales habían prometido su apoyo a los árabes para que estos tuvieran sus propios estados independientes. Es decir, sabéis que estaban bajo el Imperio Otomano, que se acabó en la Primera Guerra Mundial, y claro, otra forma de tener soldados gratis, carne de cañón gratis, para luchar contra el eje era reclutar a los árabes que estaban en pleno nacionalismo. Sabéis que los nacionalismos en el principio del siglo XX estaban en todos sitios, no solamente aquí. Fueron en el siglo XIX en Hispanoamérica, en Latinoamérica, y luego en Europa y luego en Oriente Medio. Entonces, claro, ¿qué mejor manera de luchar contra los turcos y contra los alemanes que reclutar gente? Esto pasó también en la Segunda Guerra Mundial. Soldados negros de Senegal y otros países fueron a luchar también contra los nazis, imaginaros. Pues esto pasó ya anteriormente en la Primera Guerra Mundial. Total, que los británicos lanzaron este mensaje a los líderes nacionalistas árabes. Abro comillas. Si la nación árabe se coloca de su lado, del lado de los aliados en esta guerra, se dará a los árabes toda la ayuda necesaria contra una agresión extranjera. La agresión de los turcos, claro. Entonces, bueno, para que veáis la catadura de esta gente, por su parte, o sea, prometieron a los judíos ayuda, prometieron a árabes ayuda. Y, por si fuera poco, Inglaterra y Francia firmaron un acuerdo secreto, los acuerdos de Sykes-Picot. Lo mismo, tienen los nombres de los ministros de aquella época, o de los ministros exteriores, o no sé si sean de gobierno, lo que fuera. Es Sykes y Picot, que fueron los firmantes por cada uno de los gobiernos. Este acuerdo entre Francia y Inglaterra está destinado, ¿a qué estaba destinado? ¿Quién puede responder esta pregunta? ¿A qué está destinado ese acuerdo secreto entre Francia e Inglaterra? Los que habían ofrecido ayuda por su parte, con leyes, a los palestinos y a los judíos. Pues estaba destinado a engañar a todos y repartirse el territorio, O sea, entre Francia, por eso, en Siria el idioma es francés, en Irak es inglés, porque se repartieron entre medio, crearon las naciones que quisieron, pusieron la frontera donde quisieron y se repartieron sus zonas de influencia. Por eso, en Líbano y Siria se habla francés como segunda lengua y, sin embargo, en Irak y en Jordania se utiliza el inglés principalmente. ¿Por qué se repartieron? Ellos pensaban quizás a los turcos en medio, vencer a Alemania y quedarse con las zonas petrolíferas y con todo. Y aquí donde tenemos la historia tan bonita de Thomas Lawrence, que fue el Lawrence de Arabia, que es un espía arrepentido porque espió para los británicos para recoger información para la guerra y luego se arrepintió y se quejaba y lloraba por el asunto. Pero bueno, demasiado tarde. El caso es que Churchill, cuando llegó, favoreció toda esta historia de los engaños y quería llevar la civilización occidental, decía él, a Oriente Medio. Total, que en el año 22 la Sociedad de Naciones, como sabéis, es la precursora de Naciones Unidas, encomendó a Gran Bretaña lo que se conoce en la ley internacional como el mandato británico de Palestina. ¿Qué eran los mandatos en aquella época? Los mandatos en aquella época estaban destinados a que las naciones que habían vivido bajo ocupación de otros países, o que no eran naciones realmente, sino que eran partes del Imperio Otomano, se organizaran en naciones con vistas a su independencia total. Y ese mandato estaba destinado a favorecer esa independencia. ¿Qué es lo que hizo Inglaterra? Todo lo contrario de lo prometido. Es decir, ni favoreció la independencia de los árabes, sino que les metió a los sionistas de clavo allí, con lo cual era imposible esa independencia, hizo todo lo posible por torpedear. Pero eso no nos parece que os pide tan lejos, porque España también tenía la obligación de descolonizar el Sáhara Occidental y hizo la misma jugada. O sea, no es muy difícil de entender. En apariencia, a veces el conflicto palestino es complicado y ciertamente es un poco, pero en el fondo, si quitamos todas las circunstancias particulares y toda la paja, en el fondo es algo que hemos hecho aquí también. España, ¿qué tenía la obligación por la ONU? Descolonizar el Sáhara Occidental. ¿Qué es lo que hizo? Firmó un pacto secreto con Marruecos y con Mauritania y les entregó el territorio. Territorio que no era suyo, territorio que estaba administrando, pero que no podía disponer. Para eso les podía haber regalado la Giralda, con perdón. O les podía haber regalado a los marroquíes la Puerta de Alcalá. Pero regaló un territorio que no era suyo. Y, sin embargo, no podía hacerlo. Y lo hizo. Y las consecuencias las tenemos todavía después. Sobre todo los saharauis, son los que lo pasan mal. Pues las consecuencias las sufre Palestina. Es decir, el problema palestino lo crearon principalmente los británicos en el año 22 con el mandato. Y en el 47, porque en el 47, cuando la efervescencia y las revueltas árabes, que hubo revueltas árabes, al mismo tiempo que nosotros tenemos aquí guerra civil, la revuelta árabe, una de ellas, fue en el 36 al 39, precisamente. Y esas revueltas se hicieron ya insostenibles. Gran Bretaña estaba harta de que sus policías fueran asaltados y por comandos tanto de la Haganá, tanto de los sionistas como de los árabes, y soltaron el problema a la ONU. Es decir, mire, usted, yo no puedo controlar esto, usted se aguanta. Es decir, él, que había recibido la responsabilidad de llevar eso a término, lo fastidió, creó un problema, aumentó todavía el problema, y cuando vio que los soldados británicos morían y en casa solo estaría mala publicidad, que luego se repitió en el Líbano cuando Israel abandonó el Líbano, ya hablaremos de eso más adelante, cuando vio que sus policías y soldados morían, dijeron, pues ahí te quedas con el problema. Y la ONU recibió el problema y creó otra injusticia todavía mayor, que es consagrar la ocupación y la creación del Estado de Israel en medio de los palestinos. Bueno, todo esto por resumir rápidamente. Total, que este fue el origen, digamos, el apoyo del origen al sionismo. Pero luego ha perdurado y se ha aumentado con la creación, con el establecimiento del Estado de Israel. O sea, estos lazos entre el imperialismo y el sionismo se han transformado luego a lazos entre el imperialismo e Israel. Y ahora veremos cómo los israelíes sirven al imperialismo occidental. Bueno, este historial de la asociación entre el imperialismo occidental y Israel que es absolutamente criminal, es demasiado largo para repasarlo ahora, pero vamos a extraer algunos ejemplos que son especialmente significativos y que creo que sonarán a todos, aunque son del siglo pasado, es decir, del siglo XX, tendrán resonancia para todos vosotros. Insisto, esto está disponible para cualquiera, esta información, y para que veáis que no es tendenciosa, que no la presenta ni Hamas, ni Hezbollah, ni yo mismo, la presenta la Red Internacional de Judíos Antisionistas, que se titula El rol de Israel, es un informe que se llama El rol de Israel en la represión mundial. Las primeras palabras de este informe dan una idea general del valor de Israel para el imperialismo. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque cuando se defiende Israel como un foco de democracia, como un foco de estabilidad en el Oriente Medio, como los más modernos, como una sociedad occidental, todos estos son cuentos que disimulan la realidad de por qué Occidente potencia tanto a Israel. Abro comillas. Israel exporta armas, tecnología, entrenamientos y técnicas violentas para el uso de gobiernos y corporaciones en contra de distintas poblaciones del mundo. La pericia con la cual cuenta se ha desarrollado a través de la ocupación de Palestina y zonas del Líbano, Siria y Egipto, así como la represión contra los palestinos que viven en los territorios ocupados. La pregunta que se hace uno inmediatamente es, ¿qué recibe Israel de Estados Unidos a cambio de este servicio? O dicho de otra manera, ¿qué le cuesta a Estados Unidos mantener este policía, como se llama, el policía de Estados Unidos en Oriente Medio? Pues esta respuesta tiene cifras y son claras y están al alcance de cualquiera. Las respuestas las dan los presupuestos de la ayuda de Estados Unidos, la famosa USAID, a Israel. Según cifras, estas son cifras del Congreso norteamericano. La ayuda de Obama de este año, fiscal 2014, a Israel, es de 3.400 millones de dólares. 3.400 millones de dólares. Lo vamos a poner de otro modo más asequible. Esta ayuda es equivalente a que Israel, perdón, a que Estados Unidos le da a Israel 8 millones y medio de dólares diarios a Israel y 0 millones diarios a Palestina. Por lo tanto, el equilibrio, el mediador de la paz, el mediador entre dos partes es, como veis, aparte de lo que diga el telediario, evidentemente más caro en las cifras que son las que hay que buscar en vez de ver la televisión. No sé si vosotros lo habéis pedido, por si acaso a alguien tiene, se le ocurre, que puede mirar otras fuentes. Bueno, en perspectiva histórica se puede decir que Israel ha recibido de Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, más dinero que ningún otro país. La cifra se estima en 140.000 millones de dólares. 140.000 millones de dólares, ajustados a dólares de 2003, claro. Anualmente giran en torno a los 3.000 millones de dólares, una quinta parte del presupuesto de la ayuda. Es decir, que Israel, que es un país de 5 millones de habitantes, que tiene el mismo PIB, Producto Interior Bruto, que España, recibe más dinero que Egipto, que Indonesia, que todos juntos. Es como si cada israelí recibiera anualmente un subsidio directo de 500 dólares, pero no para educación, pero no para sanidad, sino simplemente para armas, tecnología militar, represión, etcétera, etcétera. Esto no lo digo yo tampoco, sino que lo dicen el famoso Jonas Meisner y Stephen Walsh, que son estos autores que han hecho el libro famoso de El lobby Israel y la política internacional de Estados Unidos. Bueno, ya, como ya me quedan 5 minutos, voy a saltarme porque yo creo que lo dejamos para el diálogo y ya está. Lo que iba a decir después, que ha sido un error pensar que esto iba a durar menos, pero hay que cumplir con la norma. Y solamente deciros que Israel ha sido condenado por 50.000 resoluciones de la ONU. Bueno, digo 50.000, pero en realidad son 200. Que es suficiente dar cuenta que Israel ha sido condenado más veces él solo que todo el resto del mundo. Y hay 200 países. Pero las resoluciones en contra de Estados Unidos, digo de la Asamblea General, sabéis que hay dos tipos de resoluciones, la del Consejo y la de la Asamblea. No, da igual porque no cumple ninguna. Pero bueno, de la Asamblea son 200 o 200 poco, y él suma más resoluciones condenatorias que el resto de países del mundo. ¿Dónde ha actuado Israel? En todas partes. En la dictadura de Somoza, en Angola, en Sudáfrica, es decir, en todos los países, por así decir, más represores, donde más asesinatos ha habido, desapariciones, torturas, en Chile, en Argentina, en cualquier sitio que podéis imaginar, Israel ha actuado con policía, con formación, con armamento, con entrenamiento, con espías, con asesinatos selectivos, o sea, todo esto que hace en Palestina, que es lo único que sale en el periódico, y a veces lo ha hecho en todos sitios, ha matado en Argelia, ha matado en Somalia, en cualquier sitio que os imaginéis. Este es el trabajo de Israel, este es el trabajo del sionismo y por el cual Israel subió en el pedestal, para que a cambio haga, quiero decir, cuando el Congreso de Estados Unidos prohíbe, remotamente, pero cuando prohíbe a Clinton o a Reagan o a que sea utilizar un tipo de armamento, lo que hace es lo dan a los israelíes para que lo usen ellos. ¿Sabéis? El Congreso de Estados Unidos prohíbe a Barack Obama utilizar esto, no importa. Él hace que cumpla la ley, sale en el telediario, insisto, sale en el telediario, pero lo que hace es vender la tecnología a Estados Unidos, a Israel, que perfecciona los tal y perfecciona los misiles y los sigue lanzando igual en su nombre. Y te lleva sorpresa. Yo también, que investigo el tema de Guinea Ecuatorial, resulta que quien entrena a la policía represora de Obiang, que hace dos días ha estado aquí y ha sido bienvenido, bueno, no muy bienvenido, pero ha sido bienvenido en el fondo, esa policía de Obiang represora la entrena los generales israelíes, que sabéis que los generales israelíes tienen por costumbre dedicarse o bien a la política para ser presidentes o bien a montar empresas de seguridad, que son los que hacen todos estos cambalaches. Y luego no sé si os lleváis alguna sorpresa, no sé, insisto, como no veo muy bien vuestras reacciones, pero a la policía vasca la entrena los israelíes, a la policía catalana la entrena los israelíes. La policía israelí tiene dos policías, o tres o cuatro, de paisano en el puerto de Barajas, que si tú vas a coger el avión, si te ocurre la mala idea de montar en el AL, en la compañía israelí, te piden datos, te registran, y ¿de cuándo la policía israelí tiene jurisdicción en territorio español? Pues la tiene. Ahí he hecho una pregunta al Congreso Español de Diputados, al Congreso Español, y una pregunta que está sin contestar, o que habrán disimulado, o lo que sea, porque ya no recuerdo el final, porque además, como no sé qué es una palabra, lo que dicen, en el fondo da igual lo que digan. Bueno, ya prometo cortar aquí, porque lo que he intentado es que os hagáis una idea de cómo se presenta el sionismo, cómo podéis pensar, que no lo sé, cómo podéis pensar qué es y lo que se traduce en realidad y la influencia que tiene. Insisto, y nos hemos quedado en la parte de España, porque ellos, insisto, entrenan a la policía española y tienen contactos más que buenos. Por no hablar de la tecnología española que se usa, como aquel chico de la televisión con tanto acierto preguntó en la pregunta, aquel programa de, que es una pregunta al señor presidente, y que a Zapatero, por supuesto, le pilló volado porque nunca pensaba que iba a haber alguna persona que se interesase por los palestinos, y le preguntó: ¿está usted seguro de que el armamento español no ha matado a algunos de Gaza? ¿Y qué dijo Zapatero? Dijo: estoy seguro que ninguno ha matado. Pero esto es absolutamente falso, porque el armamento español funciona allí para los palestinos. Bueno, funciona aquí, también hemos vendido a la autoridad palestina, pero sobre todo a Israel. Indra, Elbit, Telefónica, Navantia, Bazán, todos colaboran con los israelíes. Y esa es nuestra responsabilidad en lo que ocurre en Palestina. Bueno, pues muchas gracias.